Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Oye, qué sabor! Con la nueva luna del chino. Yo no sé quién pierde más, a quién está despedida, de su vida, de los tuyos atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas y unas rosas que mandó por atrás. Solo te voy a detener. Eso es un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Ahora cantan ustedes, todos, todos, y dicen: pero te vas a arrepentir cuando... Las palmas arriba, verás. No sé. ¿Qué? Muchas gracias, gente linda. En soledad.